tirando para correrlo por la ciudad. Y el pueblo lo ha respaldado y por unanimidad. ¡Ole, viva la cultura! Ya estamos a la altura de Sahara, Villaluenga y Berocal. El corazón me te sale y me siento cuando siento el aliento por detrás. Y fruto con los empujones que los muchachos me dan. Y ese sudor que por las blusas amarillas se desprende. El pesca vaca y tanta moca a mi pueblo le da un aire diferente. Y un señorío especial. Y esa puta fama de cazurro que tenemos por todos lados, con el toro del gallumbo de un plumazo se ha quitado. Y ahora somos elegantes, distinguidos y estudiados. ¡Que viva mi ayuntamiento y todos los concejales! Pues luchan para que los ubriqueños no parezcan.